Extra. Practica. Ejercicio 2B. Hola, me llamo Mario Cambiotti y soy argentino. Soy ejecutivo. ¿Un día normal en mi vida? Bueno, desayuno a las 7 de la mañana, muy temprano, ¿verdad? Llego al trabajo a las 8:30, pero antes, a las 8, llevo a mi hijo al colegio. Mi hijo se llama Mario, como yo. A las 11:10 tenemos una pequeña pausa para tomar un cafelito. Como en el trabajo, a las 3 o 3:30. De 5:30 a 6:15, más o menos, salgo del trabajo y, si es necesario, antes de llegar a casa, paso por el supermercado. Llevo a mi hijo a clase de inglés a las 7:20 de la tarde. Regreso a casa, ya por la tarde, a las 8:20, y a las 9:30 cenamos. Y sobre las 10, vemos la tele un rato. Después, a las 11, a leer un poco, a la cama y hasta mañana.